una disculpa, no soy el mismo de antes. Pasé de infante a ser adulto en un instante. La vida pesa, resulta ser agotante. Para cuando te das cuenta, lo bueno ya está distante. Una disculpa, no soy el mismo de antes. Pasé de infante a ser adulto en un instante. La vida pesa, resulta ser agotante. Para cuando te das cuenta, lo bueno ya está distante. Me resulta estresante ser el mismo todo el tiempo. Añoro un cambio y siempre influye lo que siento. Llegó el momento de despejar mi mente, porque estoy hasta la mierda y pienso que ya es suficiente. Querían verme la cara y pendejo, no es ser paciente. Si me he dado un tiempo es para regresar más fuerte. Si te he dado la mano y me has escupido en la cara, descuida, no seré yo el que mida con la misma vara. Pero hay que ser consciente, y más si uno mismo la caga, aprender de eso y recordar que todo en la vida se paga. Yeah. Dame un respiro, déjame tomar asiento. Las cosas cambian cuando te observas por dentro. Sediento de la cultura, hambriento del conocimiento. Solo soy un hoja al viento que sigue a mano del tiempo. Ahora estoy de regreso, yo no sé decir adiós. El mismo estilo, imagen, el mismo tono de voz. Y una disculpa, no soy el mismo de antes. Pasé de infante a ser adulto en un instante. La vida pesa, resulta ser agotante. Para cuando te das cuenta, lo bueno ya está distante. Una disculpa, no soy el mismo de antes. Pasé de infante a ser adulto en un instante. La vida pesa, resulta ser agotante. Para cuando te das cuenta, lo bueno ya está distante. De regreso estoy, ahora sé a dónde voy. Me di cuenta hoy, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor, rap es lo que hago mejor. De regreso estoy, ahora sé a dónde voy. Me di cuenta hoy, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor. Soy calidad del verso de por vida, aunque les duela. No soy mal agradecido, al que da no se le flagela. Sigo haciendo rap con la misma pasión. No importa la situación, solo dejo correr el guión. La vida es una obra, puede ponerte en tensión, pero siempre habrá un descanso cuando se baje el telón. Recuerda, cada acto se hace con una intención. Ya depende de ti si aprendes la lección o no. Por eso sigo adelante sin rencor a quien me hiere. Yo jamás cerré las puertas, solo se alejó el que quiere. Aún sigo valorando al que fue y es parte de esto, al que decidió alejarse sin excepción, por supuesto. Apuesto que no por esto me verás molesto, expuesto a convertirme tal vez en lo que detesto, dispuesto a retomar, terminar lo que está pospuesto. Mil gracias, lo mejor, nunca dejar de ser honesto. Y una disculpa, no soy el mismo de antes. Pasé de infante a ser adulto en un instante. La vida pesa, resulta ser agotante. Para cuando te das cuenta, lo bueno ya está distante. Una disculpa, no soy el mismo de antes. Pasé de infante a ser adulto en un instante. La vida pesa, resulta ser agotante. Para cuando te das cuenta, lo bueno ya está distante. De regreso estoy, ahora sé a dónde voy. Me di cuenta hoy, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor, rap es lo que hago mejor. De regreso estoy, ahora sé a dónde voy. Me di cuenta hoy, rap es lo que hago mejor. Rap es lo que hago mejor, rap es lo que hago mejor.